La pregunta que vamos a responder hoy en esta serie de estudios acerca de las preguntas más importantes de la fe cristiana es la pregunta de qué es la santificación. Santificación viene del nombre santo. Santo. La palabra santo en la Biblia, vamos a poner aquí, la palabra santo en la Biblia significa dos cosas. Bueno, la palabra significa apartado. La palabra santo en términos simples significa apartado o separado. Y cuando se usa la palabra santo en la Biblia, se usa en el sentido de separar algo o algo que está separado de dos cosas. Por un lado, algo que está separado de lo malo o del pecado, separado del pecado o de lo malo. Pero también se usa en otro sentido, algo que es separado de lo común o de lo ordinario. Entonces, lo santo es algo que está apartado, en primer lugar, de lo malo. Dios es santo porque Dios no hace nada malo. ¿Entienden? Pero la palabra santo, específicamente cuando se refiere a Dios, se refiere a algo que es separado de lo ordinario también. Lo ordinario no es malo necesariamente, simplemente es algo muy común. Por ejemplo, hay zapatos que son muy malos. Yo una vez tuve un problema en mi pie que me dijo la doctora que era fascitis plantar o algo por el estilo. Un dolorón en el pie que, ay, ay, ay, mucho me dolía. Y me dijo, es que los zapatos que estás usando son malos. Son zapatos inadecuados. Esos zapatos la gente los usa porque son populares, pero no son buenos zapatos. Tienes que comprar zapatos buenos para ti. ¿Ok? ¿Y cuáles son zapatos buenos? Me dijo, pues son los zapatos que tengan bien marcado el arco. Entonces, ¿de cuáles puedo comprar? Los que sean, pero que tengan bien marcado el arco. Ah, bueno. Entonces yo fui a la Payless. Cuando existía, ¿no? Fui a la Payless. Y ahí había de varios. Tenían bien marcados el arco. Pero cuando le dije a uno de mis hijos, vamos a comprar unos tenis, ¿a dónde vas a ir? Y le dije, ¿a dónde? ¡Uy! ¿Cómo crees? ¡No, hombre! ¡Qué vergüenza!, ¿no? Eso es ordinario, eso es muy común. ¿Entienden lo que decimos? Entonces, algo santo, esa es una ilustración, obviamente. Ya Payless, ¿desde cuándo que quebró? Ya ni vende aquí. Aunque el otro día vi una allá en Guatemala, ahora que fui a... Así que todavía hay por allá. Entonces, o a lo mejor era pirata, ¿verdad? Entonces, algo santo es algo que está apartado de lo malo, pero también es algo que está apartado del montón, decimos los mexicanos, de lo común, de lo ordinario. Cuando dice el Señor Jesucristo que al enseñarles a orar a sus discípulos, les dijo, y cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo que dijo, santificado sea tu nombre. No solamente él se estaba refiriendo que el nombre del Señor debe ser apartado de todo lo malo, reconocido como puro, sin mancha, sino santificado también significa que es extraordinario, es separado, es diferente a todos nosotros, Dios. Dios es santo no solo porque es puro y sin maldad, sino es santo porque Él es diferente. Él está en otra categoría, Él está muy arriba. Nosotros todos somos criaturas, Él no, Él es santo. Los antiguos en la cultura hebrea usaban la repetición de un concepto tres veces para usar el superlativo. El superlativo en español es el más o ísimo. Es decir, yo digo, este es feo y este es más feo que este, pero este es feísimo. O sea, este es el más feo, ¿verdad? Todo esto es bonito, esto es más bonito que este, pero esto es el más bonito. Así que usamos el más o la terminación ísimo en español para referirnos al grado superlativo de un adjetivo, de una descripción. En hebreo no usaban así. En hebreo usaban la repetición. Decían, este es bueno, pero este es bueno, bueno. Pero este es bueno, bueno, bueno. Así que cuando la Escritura dice de Dios que Él es santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, No es que los ángeles o las criaturas vivientes eran tartamudas. Es que Dios es separado, es diferente y es puro en el grado infinito, diferente de todo lo demás. ¿Está claro? Así que estamos hablando de lo santo, pero además la palabra santo en la Biblia tiene otra implicación. Es algo apartado con un propósito. No es algo apartado como un fin en sí mismo, sino es algo apartado para un propósito, para una finalidad. Por ejemplo, hay gente que colecta metal para venderlo. Entonces, la gente que tiene cosas metálicas la saca y ahí viene el comprador de metales y compra el metal y lo vende. Nomás ahí. Así que una vez alguien saca un pedazo de metal. Para él era un pedazo de metal. Pero después que fue vendido, la persona que compró se dio cuenta que ese metal no solo era un pedazo de acero inoxidable, sino que era un bisturí. ¿Y qué es un bisturí? Para la persona ordinaria solamente era un pedazo de metal, pero para la persona conocedora se dio cuenta que era un bisturí. ¿Y para qué sirven los bisturís? Para operar. ¿A cuántos han operado aquí? Ok. Bueno, cuando un doctor, un cirujano es profesional, no toma un bisturí si antes el bisturí no ha sido ¿qué? Esterilizado. ¿Y qué es la esterilización? Es una limpieza a grado máximo para acabar con todos los gérmenes, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esto es un paralelo con la santidad. Dios santifica personas, pero no nada más para usarlas de trofeo. ¡Ay, San Luis Floriano! ¡Ay, póngamelo en la repisa! Se ve re bonito. Ponle una veladora. No, no, Dios no santifica para eso. Dios santifica con un propósito. A las personas que Dios santifica, las santifica para que sirvan, para que hagan algo, para que cumplan misiones, para que cumplan un propósito. Pero como Dios es un cirujano, mejor que un cirujano profesional, Dios no usa cosas contaminadas. Por eso primero las esteriliza. ¿Entienden? Y esa es la santificación. Es el proceso a través del cual Dios espiritualmente nos limpia para después usarnos. ¿Está claro? Así que cuando nosotros hablamos de la santificación a la luz de la Biblia, específicamente la santificación de los creyentes, estamos hablando de ese acto a través del cual Dios limpia a una persona, la aparta para limpiarla, pero para limpiarla, para usarla, para cumplir un propósito por medio de esta persona a la que ha santificado. Ahora, la santificación en la Biblia se menciona muchas veces. Y hay tres aspectos de la santificación que yo les voy a explicar ahora. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos primero. Quiero que vayan a Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, dice aquí el pasaje. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Entonces, notemos algunas palabras claves. Primero, elección. Y por este lado, salvación. Elección y salvación. Entonces, Dios, por un lado, a los amados hermanos, o sea, a los creyentes, los ha escogido. La palabra escoger es sinónimo de elegir. ¿Está claro eso? Entonces, de aquí sale la doctrina que ya explicamos en una de las clases anteriores, que llamamos la doctrina de la elección. Este es uno de los muchos pasajes de la Biblia donde se menciona que Dios escoge a algunas personas. ¿Entienden? Dios escoge a algunas personas y a otras no las escoge. No tiene sentido usar la palabra escoger o elegir si Dios escoge a todos. ¿Me entienden? No tiene sentido. ¿Para qué escoge si ya todos están incluidos? Obviamente, por definición, la palabra escoger significa que no es para todos. ¿Está claro? No le gusta la doctrina de la elección a muchas personas. A lo mejor ni a ti ni a mí, pero lo que tú digas, digo, sin tratar de ser grosero, da lo mismo, porque ahí está en la Biblia la palabra. Muchas veces, como esta. Así que ahorita no me voy a meter al tema de la elección. Ahí está el video en la videoteca. El que quiera volver a repasar la clase, algunos de ustedes estuvieron en la clase, ahí ya la expliqué. Simplemente aquí nos dice que desde el principio, o sea que esto se pone antes, ¿está claro? El principio, Dios escogió. Y dice que los escogió ¿para qué? Para salvación, o sea que eso viene después. De hecho, eso viene al final. Porque cuando hablamos de la salvación, estamos refiriéndonos a cuando todos nuestros peligros y amenazas van a ser finalmente suprimidas. Ya no va a haber riesgo, ya no va a haber infierno que temer, ya no va a haber diablo que batallar, no va a haber pecado del cual estar frustrándonos. Ya fuimos salvados de la ira de Dios, del infierno, del poder del pecado, de la esclavitud a Satanás. Esa es la salvación en la Biblia. ¿Sí? Entonces, en medio, dice, en medio entre la elección y la salvación, hay una obra. Ahí se nos menciona cuál es. Mediante la santificación, exactamente. Entonces, aquí en medio está la obra de santificación. Aquí en medio está la obra de santificación. Entre la elección y la salvación. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la santificación, según este versículo, ¿quién la produce? A ver, lean el versículo. Estamos en 2 Tesalonicenses. ¿Quién? Muy bien. La salvación por medio del Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene sus propias responsabilidades. Ellos se pusieron de acuerdo. A ti te toca morir en la cruz. A mí no, a ti. Sí, sí, está bien, yo hago eso. Y a ti, no, a ti te toca santificar a los creyentes, a los que crean en Jesús y en la muerte en la cruz. Ah, ok. A ti no, a él le toca, a él le toca esto. A mí yo te envío a ti y tú lo envías a él. Ok, está bien, así le vamos a hacer. Ellos se pusieron de acuerdo en esos acuerdos eternos. ¿Entienden? Entonces, la santificación es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos es dado a nosotros para santificarnos. El Espíritu Santo no nos es dado porque nos santificamos. Lo vuelvo a explicar. Algunos dicen, santifícate para que recibas al Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, es como si te dijeran, ¿sabes qué? Lávate las manos bien y báñate bien. ¿Y el agua y el jabón? Ah, esos los vas a recibir cuando ya te hayas limpiado. ¿Cómo me limpio sin jabón? ¿Cómo me limpio sin agua? Bueno, ya cuando ya que estés limpio y seas digno, ya te damos tu jabón y tu agua. No, pues entonces me dejaste peor. El que limpia el agua y el jabón es el Espíritu Santo. Entonces, para que puedas limpiar, para que puedas santificar tu vida, ¿qué necesitas? Necesitas que el Espíritu Santo venga a tu vida, porque Él es el que nos santifica. Y esto lo estoy diciendo porque hay personas que dicen que tú puedes ser cristiano y convertirte a Cristo, pero todavía no recibes el Espíritu Santo. Pero eso es absurdo, eso es imposible. Tú no puedes ser cristiano y no puedes ser lavado de tus pecados sin que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Otro ejemplo de esto está en Pedro. Vamos a las cartas de Pedro, específicamente Primera de Pedro. 1. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y luego dice el 2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo hace una obra santificadora en nuestras vidas. Y gracias a esa obra santificadora, dice, podemos obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Así que la obra de la santificación del Espíritu Santo en el creyente ocurre en tres formas diferentes. Vamos a explicarlas ahora. Tres aspectos de la santificación del Espíritu en la vida de los creyentes a la luz de la Biblia. Número uno, santificación inicial. Primera de Corintios 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Dice, ¿ya lo tienen? Y esto eran, diga eran. Dígame la diferencia entre eran, son y serán. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, eran es pasado, son presente, serán. Entonces, ¿qué palabra se usa aquí? Eran. ¿Ustedes creen que las palabras están por accidente o están con precisión ahí en la Biblia? ¿Eh? Por algo dice eran, ¿no? Entonces aquí le está escribiendo a los cristianos de Corinto, ¿correcto? Y dice, esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Aquí cuando dice fueron lavados, ¿qué es? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Y cuando dice la segunda frase, pero fueron santificados. Entonces yo pregunto, si ya fueron santificados, ¿eso es pasado, presente o futuro? En este momento ya es pasado. Es un hecho comprobado. Esto ocurre cuando las personas se convierten a Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas, son lavados, son santificados de forma inicial. En Tito 3:5 dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? El día de nuestra conversión. ¿Están entendiendo? Ese día fuimos lavados, ese día nuestros pecados son perdonados. El día que nos convertimos a Cristo, viene el Espíritu Santo, paz, nos sella y nos limpia de pecado. ¿Está claro? Entonces ese día es el día en que somos santificados de manera inicial, o también se le llama de manera posicional. Esto significa la posición que tenemos en Cristo. Posición, posicionalmente. Inicial. ¿Sí? Entonces les voy a explicar, miren. El día que tú te conviertes, Dios envía su Espíritu, te reviste de los méritos de Cristo y dice, justificado, santificado. Ya. Entonces, como la herencia de Cristo en el cielo es para los santificados. Entonces dices, santificado. ¿Cómo se llama? No, pues que ¿Juan qué? Juan Mendoza, sale, apúntale. Entonces, allá en el cielo, en el lugar de los asientos de los santos celestiales, ahí este me lo separan y ahí ponen reservado para Juan Mendoza. ¿Y dónde está? Allá anda en el mundo todavía, pero ya tiene su lugar aquí, entre los santificados. Para nosotros ya es santo. Ya es santo. ¿Santo? Y luego sale su mamá. ¿De quién están hablando? ¿De mi hijo? Ay, no saben lo que dicen. ¿Santo este? Déjenme les cuento un poquito. Y no me dicen, ¡ay, no empieces, mamá! O sale la esposa del otro. ¿Santo este? Hombre, no, no le creen. Porque su condición todavía no es santa. Su posición es santa. ¿Entienden la diferencia entre la posición y la condición? El día de las elecciones se supo quién fue el ganador, ¿no? El noviembre, el 2 de noviembre. ¿Quién ganó? Así que de ese día le empezaron a llamar, ¿cómo? Presidente electo. ¿Pero ya era el presidente? No, nada más tenía el derecho ya asegurado, ¿sí o no? Tuvo que esperarse hasta el 20 de enero y entonces sí ya se sentó en la oficina oval. O sea, ustedes ganaron la elección el día que se convirtieron. Ya tienen su asiento asegurado, pero todavía no llegan. Así que tienen ustedes la santificación inicial o posicional. Ustedes son santos, pero nomás de nombre. ¿Entienden? Nomás de papel. Legalmente son santos, pero la verdad es cómo son ustedes. Igualitos que yo. Solo son santos posicionalmente, pero todavía no son tan santos. Les voy a dar un ejemplo. ¿A quién escribe Pablo esta carta? A los corintios, ¿verdad? A los corintios. Pero dice que ya fueron santificados, ¿o no? Alguien que me lea 1 Corintios 1, 2. ¿Cómo empieza la carta? 1 Corintios 1, 2. ¿Cómo los llama? Santos y santificados. Y 2 de Corintios 1:1, a ver, ¿qué dice? Ajá. ¿Cómo llama a los de Acaya también? Santos, ¿verdad? ¿Santos? Ahora vamos a ver qué tan santos eran los corintios. Regrésense a 1 de Corintios. ¿Sí? 1 de Corintios 5, versículo 1. Vamos a ver qué tan santos son estos. Ustedes me avisan. A ver qué dice alguien que lea 1 de Corintios 5, 1. Así que había unos paganos ahí en Corinto y entonces el niño pagano le dice a sus papás paganos, papi, voy a ir a jugar con mis amiguitos. ¿Con cuáles amiguitos vas a ir a jugar, mijo? ¡Con los cristianos! No, con los, no, no, no. No, no te juntes con esos. Están bien depravados. O sea, ni entre los gentiles, ni entre los paganos se oía de las inmoralidades que pasaron en la iglesia. ¿Pero por qué no? No, ni preguntes. ¿Por qué crees que tu amiguito ya no tiene mamá? ¿Por qué? Mejor ni me preguntes. ¡Qué escándalo! Dice, ¡qué escándalo! Entonces, ¿qué tan santos eran? Porque dice, si oye, entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los cristianos de la iglesia. ¿Que había qué? Inmoralidad. ¿Y ustedes creen que eso es todo? Denle vuelta a la página, al capítulo 6. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Versículo 8, ¿qué dice? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. A ver, doctor Apolo. A ver, díganos, señor, ¿quién es usted? No, pues yo soy Luis Álvarez. Ah, bueno, y dígame, ¿cuál es su caso aquí? ¿A quién acusa usted? No, pues aquí estoy acusando al pastor Luis Floriano. ¿Qué? ¿Pastor de quién? Es mi pastor. ¿Cómo? ¿Qué le hizo o qué? Me pidió prestado. No me quiere pagar. ¿Cómo? Dice Pablo, en efecto, en el versículo 7, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí, ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Hubo hermanos de la iglesia que defraudaron a otros y como no le quería pagar, ¿qué hizo? Le metió demanda y lo llevó a la corte con los injustos. Porque la gente sin Cristo no tiene la justicia todavía, así que los lleva con los injustos y se demandan entre ellos. No, pero, y dice Pablo, ¿no hay ninguno sabio entre ustedes que juzgue entre hermanos? Bueno, ¿que no leyeron los evangelios? ¿No oyeron? Pon la otra mejilla. ¿Por qué no sufres el agravio? Ya no se pudieron arreglar, muy mal. Pero todavía llevar la vergüenza ante los no creyentes. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tan santos creen ustedes que eran? O alguien que lea el versículo 12. ¿Qué dice? Ah, perdón, el 18, me equivoqué. El 6:18, perdón, estamos en 1 Corintios 6:18. ¿Huí de qué? Entonces, si Pablo les tiene que decir, huyan de la fornicación, ¿qué estaban haciendo? Y luego en el capítulo 10 les va a decir, huyan de la idolatría, ¿qué estaban haciendo? Ahora sí, regresamos al capítulo 6. 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Es esto una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es la respuesta que él espera? Sí, sí, sí sabemos. ¿Cómo sabía Pablo que sabían? Pero a lo mejor no les explicaron. Pero en este caso no. Porque ¿quién plantó esta iglesia? Él. Aunque ahorita les escriba desde Éfeso o desde donde esté, él plantó la iglesia. ¿Y quién creen que les explicó? Él les explicó. Él les explicó. Es como si yo les dijera, el domingo 2 de marzo, ¿no saben que no va a haber servicio aquí en la tarde, solo en la mañana allá? ¿No saben? Pues claro que saben, porque yo les dije. Yo los vi, aquí estaban cuando yo lo dije. Y todos dijeron, ah, sí, está bien. Así que, ¿no sabían? Claro, la respuesta es obvia. Sí sabían, ellos sí sabían, pero ahora agrega él algo. No se dejen engañar. O sea, ¿qué habían dejado hacer? Entonces, si les dije, no se dejen engañar, estaban engañados. ¿Y quién los engañó? No importa. A lo mejor fueron entre ellos. No, estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿En cuál versículo venía ese? Tal vez entre ellos se engañaron o se dejaron engañar por alguien de afuera. Da lo mismo. Ellos habían oído claramente. Pablo les dijo, miren, ustedes, no, pero es que yo, la verdad a mí me gusta robar y pues ya eres cristiano. Tú no eres un ladrón, tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. ¿Quieres a Cristo, sí o no? Sí, sí. Muy bien. ¿Te arrepientes? Sí. Bueno, entonces, ¿crees en Cristo como el Señor y Salvador? Sí. Muy bien, entonces te voy a bautizar. Y ya, eres cristiano. Amén. ¿Qué eres? Cristiano. ¿Qué eres? Santo. ¿Eres hijo de Dios? Muy bien. Ahora dice... Sí, lo es. Ah. Sí. Pero no solo porque ellos lo sientan, sino aunque no lo sientan, la verdad es la verdad, la sientas o no. Dice, no se dejen engañar, ni los inmorales. ¿Qué leímos en 1 Corintios 5:1? Se oye entre ustedes que hay inmoralidad tan grave que ni aun entre los gentiles. Y aquí está diciendo, ni los inmorales, ni los idólatras, que les va a decir en el capítulo 10, huyan de la idolatría. Ni los adúlteros, porque la inmoralidad que cometieron fue un hombre se metió con la esposa de su padre, su madrastra. Adulterio. Ni los afeminados, o sea que lo más probable es que entre la iglesia había unos que antes eran ¿qué? Homosexuales o afeminados. Hay dos tipos de homosexuales, supongo que lo saben. los homosexuales que en la relación homosexual juegan el papel de hombre y los homosexuales que en la relación homosexual juegan el papel de mujer. Pero los dos son homosexuales, ¿me entienden? A los dos les gustan los hombres, nomás que uno funciona como mujer en la relación. Pero el otro ama a un hombre, pero los dos son homosexuales. Eso es lo que significa afeminado aquí, el que funciona como mujer en la relación homosexual. Y el otro que dice, ni los homosexuales es el que funciona como hombre en la relación homosexual. Igual que hay lesbianas así, ¿entienden? Son dos mujeres, pero una funciona como hombre, la otra funciona como mujer, pero no con un hombre, sino con otra mujer. Las dos son lesbianas o los dos son homosexuales, que ahora esto ya es una confusión para la gente. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Por qué creen que Pablo menciona todos estos pecados? Porque lo más probable es que en la iglesia había gente que batalló con esos pecados. Por eso dice el 11 que ya leímos, ¿y esto qué? Eran. Esto eran. Hay una diferencia entre eran y son, ¿no es cierto? ¿Qué eran, según Pablo, algunos de ellos? ¿Qué eran? Inmorales. Eran, pero ya no son. ¿Qué son ahora? Son lavados, son santificados y son justificados. Por eso en el capítulo 1, ¿cómo los llamó? ¿Alguien recuerda? Santos. No les dice inmorales, homosexuales, injustos, estafadores, difamadores, calumniadores. No les dijo ladrones. ¿Qué les dijo? Santos, pero siguen fornicando algunos, siguen defraudándose otros, siguen yendo a los templos paganos, participando de las comidas idolátricas. Uno dice, ¿qué? Pero Pablo nunca les dice, ustedes son unos borrachos. ¿Qué les dice? Son santos. Eso eran. Lo que Pablo está diciendo es, miren, hermanos, ustedes ya fueron santificados. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¡Claro que lo saben! Yo se los dije. No se engañen. Los inmorales, ni los injustos, ni los avaros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y eso eran. Ustedes no son eso. Hoy en día vivimos en una generación tan confundida y tan rebelde que ahora hay gente que dice, yo soy un homosexual cristiano. ¿En serio? Y eso no es lo peor. Lo peor es que hay iglesias que lo creen y que lo consienten. Eso no es muy diferente de decir, yo soy ladrón cristiano. Hermano Luis, pase a dar su testimonio, por favor, aquí. No, hermano, yo les confieso que yo era carterista. ¿Te descuidabas el celular? La tablet también. Las iPads son mis favoritas. Como esa, hermanito. Y la verdad, todavía estoy batallando con eso. Que soy humano. Bueno, Dios haga la obra, hermanos. Aleluya. Y se va y se siente en medio de ti. Cierra la bolsa, mija. Agárrala porque no va a ser que recaiga el hermanito aquí. Hermanos, eso era. No hay ladrones cristianos, ni hay borrachos cristianos, ni hay homosexuales cristianos, ni hay calumniadores cristianos. Hay cristianos y hay eso. Eso eran. ¿Y ahora qué son? Son santos. Lo que hay es santos que todavía siguen luchando con tentaciones y debilidades, ¿o no? Así que hay santos cuya debilidad es el licor. Pero eso no significa que son. ¿Saben qué dice Alcohólicos Anónimos? Un método que ha ayudado a millones de personas a ayudar. Dice, el alcohólico tiene que decir, yo soy Luis. Hola, Luis. Y soy alcohólico. Pero eso no dice la Biblia. Yo soy cristiano. Yo era alcohólico. Si yo fuera bíblico, yo diría, yo soy Luis y yo era alcohólico, yo era borracho. Y sigo luchando con esa debilidad y esa tentación, pero ahora soy un hijo de Dios. Es más, mi padre dice que soy santo. Y todos empiezan a burlar. ¡Santo tú! Maldito borracho, dice el otro, ¿verdad? No. Pero Dios nos llama santos porque posicionalmente lo somos y porque Él sabe que la forma en que te llames, te lo vas a terminar creyendo y te vas a empezar a comportar como la forma en que te llaman. Si de chiquito te dicen, eres un inútil, no sirves para nada, y te lo repiten y te lo repiten, ¿qué crees que puede pasar? Que terminas creyéndolo. Pero aunque tú sigas pecando, Dios no te llama pecador más, aunque eres y pecas. ¿Pero cómo te llama Dios? Santo. ¿Vieron esa diferencia? Así que, además de la santificación inicial, hay otro nivel de santificación que llamamos santificación condicional o progresiva. O progresiva. Esta es mi posición, pero esta otra es mi condición. Esta es inicial, pero esta es progresiva. O sea, Dios dice, por ejemplo, en 1 Pedro, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Bueno, no que ya eras santo, sí, pero también tienes que ser santo, porque la verdad, ya acá en la práctica, mira cómo eres. Ya déjala, ya déjala, huyan de la inmoralidad, huyan de la fornicación, dice Pablo. Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, dice, Tesalonicenses 4, 3 y 4. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyan de la fornicación. Que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. Su propio vaso. ¿Y qué es el vaso? El vaso es el cuerpo. Pero cuando alguien es casado, se refiere al cuerpo de su pareja. Y cuando es soltero, se refiere a su propio cuerpo. Así que, porque la voluntad de Dios es su santificación. Que cada uno, y que huyan de la fornicación, que cada uno sepa tener su propio vaso en santidad y honor. El que es casado no puede andar de adúltero. Tiene su esposa con el cual satisfacer sus necesidades sexuales, sus deseos sexuales. Pero el que es soltero tiene su cuerpo para santificarlo hasta que se case, cuidarlo para entregarlo a su pareja. Entonces, no solo somos posicionalmente santos, pero somos llamados a seguir santificándonos. Y por último, tenemos la santificación final. Final. ¿Ok? Por ejemplo, dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 5, versículo 23. Dice, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere leerlo? A ver. 1 Tesalonicenses 5, 23. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y que nuestro Dios nos santifique por completo, la santificación completa. Hay santificación inicial, hay santificación progresiva y hay santificación completa o final. Entonces lo voy a ilustrar con un diagrama que hemos usado y que encontramos en muchos libros. Miren, y con esto terminamos esta clase. Este es el día de tu conversión, el día que te arrepientes y crees en nuestro Señor Jesucristo. Ese día recibes la santificación inicial o posicional. Eres declarado santo allá, legalmente santo, aunque todavía irá como eres, ¿verdad? Andas ahí batallando. Pero inicialmente ya eres santo, ¿sí? El día de tu conversión aquí. Y empiezas a vivir la vida cristiana. Ya, ahora, además de tu posición es así, pero tu condición real es que, aunque te convertiste en cristiano, todavía a veces luchas con, dices mentiras, no deberías, ibas tan bien y das una caída y luego ya no te emborrachas, pero luego te invitaron al bautizo aquel de tu hijo y que, no, que siempre no, pero no el bautizo en la iglesia, sino en la otra. Y pues, de la birria y la boda y ¡zas! y te arrepientes, perdón, perdón, y ahí la llevas, días buenos, días malos. Pero la idea es que la tendencia, ¿verdad? Que ahí estamos luchando con el pecado, ¿o no? Bueno, ustedes no, ¿verdad? Nosotros los verdaderos pecadores, ¿verdad? Acá andamos. Y hay días buenos y uno dice, no, pero qué lástima. Hasta que un día, ¿sabes? Te da un infarto. ¡Toing! Y de inmediato, ¡ting! Mira, ya. Se une tu santificación progresiva con tu santificación inicial y ya es la santificación final. O es el día que viene Cristo por nosotros. Ya. Finalmente, ya eres liberado de todas las tentaciones y todo. Esta es una ilustración de las tres santificaciones. Inicial, progresiva, final. ¿Entendieron? A eso aspiramos. Aspiramos a encontrar una comunidad de creyentes sinceros que buscan y procuran santificarse. Que cuando uno se debilita y cae, los otros lo ayudan para levantarse y volver a seguir adelante para cuando le toca al otro y así unos a otros nos ayudamos. Y no nos damos por vencidos. Uno que es salvo es siempre salvo, siempre y cuando sea salvo de verdad. Pero el que es salvo no solo es siempre salvo, sino también el que es salvo se santifica. ¿Entienden? No es como algunos mienten y nos acusan falsamente de que los que creemos que la salvación no se pierde, ya nos rendimos, ya, ahora sí, den el vuelo a la hilacha y hay que hacer lo que sea, al cabo ya somos perdonados. No es cierto, nosotros no enseñamos eso, ni la Biblia enseña eso. Es el principio de una lucha, es una lucha que tenemos contra el pecado. Y el verdadero creyente nunca capitula con ningún pecado. Aunque seas débil con el mismo pecado y lo cometas mil veces, nunca haces un tratado de paz con el diablo. Y dices, no, la verdad, con las tentaciones homosexuales no puedo. Mejor ya me declaro gay cristiano. No, no. Yo soy hombre. Y tengo una lucha con la atracción con las personas del mismo sexo, pero yo soy hombre. Eso es lo que deberían de decir los verdaderos hermanos que luchan con eso. Así como el otro dice, mira, yo era un borracho, el Señor me rescató, me quitó el gusto por la bebida, gloria a Dios, porque a mí no me lo quitó, no, para mí es una batalla, yo no puedo estar rodeado de los que están tomando porque para mí es una tentación, yo mejor ni me les acerco. Pero ya no es borracho. Él reconoce sus debilidades, sus luchas. Para uno es el licor, para otro es los sentimientos homosexuales, para otro puede ser la mentira. Hermano, ¿que usted era un mentiroso? Yo le juro por un millón de veces que jamás he dicho eso, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su cosa, pero cuando somos hijos de Dios, ya no nos definimos por lo que éramos. Eso éramos. Ahora somos santos. Cuando no entendíamos de estas cosas, ¿qué decíamos? No, pues santos son los que ya llegaron al final, los que sí, no hombre, eso sí ya. Pasaron por el proceso de beatificación y luego ya los hicieron santos. Que intercedan ellos por nosotros. Ay, imagínate, con eso termino. Imagínate que tu hijito, que tú muy bien conoces, virtudes y defectos igual que todos los hijos. Un día fallece y luego llegas a un lugar y ves que hay una foto de tu hijo por allá y luego hay mucha gente alrededor poniéndole veladoras y diciendo, oh, ayúdanos, ayúdanos, tú que eres tan santo. Y tú dices, ¿de quién hablan? De don San Luis Floriano. Ay, mijo. Tú dices, mira, déjate cuento. ¿San Luis Floriano? Ay, ¿quién les dijo eso? Este salió igual a su papá. Ay, no, cállate. No digas. Hermanos, ¿qué creen que era la gente que hoy llaman santos? De veras, ¿qué creen ustedes que era esa gente? Mira, algunos de ellos eran auténticos cristianos, como Pedro, ¿no? Nomás basta que lean el Nuevo Testamento quién fue Pedro. Tres veces negó al Señor. Un día se junta con los gentiles y el otro ya no. Poniendo de tropiezo ahí en Galacia. El apóstol Juan, que caminó con Jesús, escribe las cartas un poco antes de morir y dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está admitiendo él? Y es un anciano. Imagínense los jóvenes. Imaginémonos los jóvenes. Hermanos, a mí me repugna y me indigna cuando hay predicadores que se ponen en los canales famosos como si ellos ya estuvieran en otro nivel y ya no lidiaran con las tentaciones y el pecado. Eso no es cierto. Ni entre los apóstoles era así. Eso no es verdad. Eso nomás tropieza a la iglesia y la confunde. Porque los cristianos dicen, pues han de ser especiales ellos, porque yo acá me cuesta no discutir con mi esposo. Tengo un hijo rebelde y cuando me enojo todavía, qué vergüenza, me avergüenza cómo soy a veces en algunas áreas de mi vida. Dicen, no, pues ellos han de tener algo especial que a mí me falta. Y todavía se paran y dicen, sí, es la unción. Yo tengo la unción, pero no es gratis. ¡Que sembrar una semilla! A ver, ¿cuántos traen 1,000? A ver, saquen 1,000. ¿Ven qué tonterías, hermanos? ¿Qué tonterías son esas? ¡Unos engaños! ¡No es cierto! Nosotros somos hijos de Adán. Lidiamos con luchas y tentaciones toda la vida. Váyanse haciendo al ánimo, esto va a ser hasta la muerte. Una vez estaba hablando aquí con mi amigo y me dice, no, ¿qué te pasó? No, que me lastimé aquí la pierna. Porque es que fui a jugar fútbol, dice. Dice, es que en la mente todavía sé hacer las jugadas, pero el cuerpo ya no responde, dice. Les voy a decir algo, hermanos. Tú por dentro vas a ser el mismo, o sea, el mismo ser humano por dentro, aunque tu cuerpo cambie por fuera. Y la tentación nunca, nunca va a dejar de batallar contigo, te va a perseguir. A lo mejor tu cuerpo ya no responde igual, pero las tentaciones son una realidad en la vida del ser humano hasta el último aliento. Por eso los verdaderos cristianos, por una parte, no nos queremos morir, pero por otra parte decimos, de veras me frustran mis debilidades y me frustra la maldad, o sea, ya quisiera ser liberado. Y esa es la lucha de nosotros, pero no nos vamos a dar por vencidos en la lucha con el pecado. Aunque caigamos muchas veces, nunca vamos a hacer la paz, vamos a volver a dar la lucha, a decir, Dios me ayude, Él ya me santificó, pero yo tengo que dar la lucha para santificarme en el poder del Señor hasta el último aliento y ahí vamos a descansar. Y el día que muramos o el día que Cristo venga, vamos a decir, ¡por fin, Señor! Llegaste por mí, me liberaste. Por fin. ¡Ah, qué alivio! Ya. Se acabaron mis angustias, mis tentaciones, mis fracasos. El Señor nos liberó. Así que esa es la lucha y esa es la santificación en la vida del creyente. Amén.